La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Jueves 28 de noviembre del año 2019. Soy el Pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. La cita bíblica que leo para usted está en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 19 y el verso 10. Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Hemos estado estudiando en estos últimos tres devocionales cómo es que nos deprimimos. El caso que Dios nos deja para entender es a través de Elías, un tremendo hombre de Dios que había provocado un avivamiento enorme en el pueblo de Israel. Sin embargo, recibió la noticia de una reina malvada llamada Jezabel, una bruja, una mujer malvada, y eso le fue suficiente, aun cuando Dios le dio un poder enorme para traer un avivamiento al pueblo de Israel, salió huyendo camino al desierto. Y entonces hemos estado estudiando en los devocionales anteriores que Elías estuvo listo para deprimirse porque tuvo un juego de cuatro canastas emocionales. La primera es que se concentró más en sus emociones que en los hechos. Y ya hemos aprendido en ese primer devocional que cuando nos concentramos más en la emoción que en los hechos, nunca vamos a tener un verdadero piso fuerte, sino arenas movedizas, porque los sentimientos no son un buen cimiento. ¿Cuánta gente dice es que ya no siento, es que ya no siento quererte? Pues si no es de querer o de sentir, sino es la realidad de la que vivimos. Segunda parte de la depresión con la que Elías cayó, y no solo él, sino también nosotros, es que se acabó comparando con otros. La debilidad de él con las habilidades de los otros, en este caso de sus padres, y acabó por llevarle a deprimirse todavía más hondamente. Y la tercera cosa que aprendimos en el devocional de ayer fue que tomó una culpa falsa, algo que no era de él, algo que no le pertenecía a él. Aun cuando Israel había pecado, él no había pecado. Sin embargo, tomó una culpa falsa. A esta altura tenemos tres de las cuatro canastas que producen el mal o la depresión. Cuando usted y yo lo que hacemos es concentrarnos en las emociones más que en los hechos, de veras nos vamos a sentir mal y nos vamos a empezar a deprimir. Y cuando nosotros tomamos algo que no es para nosotros o que no es nuestro, que Dios no nos deja cargar, entonces nos vamos a comparar con los demás y siempre en la habilidad del otro y la debilidad de uno. ¿Cómo no podrá entonces venir la depresión con tanta fuerza cuando también tomamos una culpa falsa, una culpa ajena? Y este devocional tocaremos la cuarta canasta que él llenó en su mente y su corazón, y es que exageró lo negativo. Le acabó diciendo a Dios: yo soy el único que he quedado con vida y ahora quieren matarme a mí. El profeta se echó en manos del dolor. Todos están en contra de mí. El hecho de que no todos eran opuestos a él, solo una persona estaba en contra, si usted recuerda, con violencia y con amenaza, cierto, pero Elías, si hubiera meditado un poco más, en lugar de hacerle caso a sus emociones, se habría dado cuenta que Jezabel no le hubiera mandado mensajeros a matarlo, sino ella hubiera mandado un asesino o asesinos a acabar con su vida. Pero Jezabel no era tonta, porque si hubiera matado a Elías, el pueblo entero se hubiera venido en contra de ella, porque el pueblo había descubierto que Dios es el Señor en todo y no los dioses que Jezabel tenía, y aun cuando había entrenado a profetas, aun cuando ella tenía una grande influencia, nunca iba a poder con la influencia de Elías, porque si él moría, se habría convertido en un mártir Elías para todo el pueblo y hubiera aumentado su influencia y hubiera causado una revolución más grande, porque ella era la reina de ese tiempo. Además, es probable que temiera lo que Dios le haría si ella le pondría la mano a su siervo encima, de manera que sus palabras solo eran una amenaza. Sin embargo, ella permitió que huyera al desierto porque no deseaba matarlo, sino hacerlo lucir como un cobarde ante los ojos de toda la nación. Pero Elías no se detuvo a evaluar la amenaza, sencillamente huyó. Cuando nos deprimimos, exageramos lo negativo, todo luce mal. Si estamos deprimidos, el mundo entero se echa a perder. En realidad, Elías no es la única persona fiel a Dios en este tiempo. Dios tenía 7,000 profetas que no habían doblado su rodilla ante los Baales que Jezabel y Acab, reyes de sus días, adoraban. Elías exageró el problema y eso agudizó su depresión. Cierto, usted y yo hemos pasado situaciones bastante graves que tal vez nadie ha sentido, pero si las compara, y que no es correcto, va a darse cuenta que no siempre son lo que son, porque uno acaba exagerando lo negativo. Siempre hay algo más malo de lo que nos ha pasado a nosotros. Nos quejamos de los padres, otros no tuvieron padres. Nos quejamos del gobierno, y otros no tienen gobierno, tienen una dictadura. Nos quejamos del calor, y otros tienen simplemente desiertos en los que viven. Nos quejamos del frío, y otros tienen hielo en derredor de sus casas. Usted y yo, amigo mío, Señor que me escucha, señora, joven, señorita, exageramos lo negativo, con razón nos sentimos ganas de matarnos y de destruirnos, porque hemos echado a perder nuestras porciones correctas. Luego, no tengamos estas cuatro canastas de emoción que nos llevarán a deprimirnos. No se concentre en sus emociones, concéntrese en sus hechos. No se compare con otros. No necesita, usted es único e irrepetible. No tome una culpa falsa y tampoco exagere lo negativo. Si Dios nos presta la vida, espero que mañana le pueda enseñar las cuatro soluciones para estos cuatro errores que Elías tuvo y se deprimió, errores en los cuales usted y yo pasamos también. Luego, no exagere lo negativo hoy. Tal vez esté pasando dolor y sufrimiento. Sin embargo, no es de compararse con lo que el Cristo, el Hijo de Dios, pasó por usted y por mí. Que Dios le bendiga, bendiga su corazón y le ayude a acercarse al Señor nuestro Dios y se cure su depresión. En Cristo Jesús lo bendigo. Amén. Me has quebrantado una y otra vez. Me siento olvidado.